Jesús sufrió. Cuando clavado fue en una cruz, enfermedades y dolor, el buen maestro los llevó para que tú y yo pudiéramos entrar al dulce hogar que él fue a preparar. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Pero ni aún así has querido comprender el gran amor que mi Jesús mostró muriendo en dura cruz, porque te ama de verdad, no quiere verte perecer, sino que va vida eterna allá con él. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.